Hola, ¿qué tal? Soy Marilé Calvo y estamos en Otra Onda, Mujeres en Otra Onda. Programa emitido por Onda Radio Campus de la Universidad de Extremadura. Realizado por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura. Dirigido por la Fundación Sociedad Universidad de Extremadura. Y patrocinado por el Instituto de la Mujer de Extremadura. En el programa de hoy contamos con Susana Martín Gijón, directora general del Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura. Buenos días, Susana. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias que hayas podido hacer un pequeño hueco en tu agenda y estés hoy con nosotros en el programa Mujeres en Otra Onda, en la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad. Es un placer y es muy agradable y es un honor que estés aquí. El placer es mío. Encantada de estar compartiendo con vosotras este ratito. Bueno, voy a dar tres pinceladas nada más de Susana. Susana es natural de Villanueva de la Serena, aunque reside en Mérida. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y está ocupando este cargo que creo que tanto le gusta desde el 2007. Bueno, ahora nos gustaría que tú nos hicieras una... Yo he hecho una pequeña semblanza de ti y entonces ahora lo que queremos es que tú nos hables del papel de las chicas jóvenes, ya que estamos en el Instituto de la Juventud, dentro de este instituto. ¿Cuáles son las acciones que lleváis a cabo vosotros desde la perspectiva de género? Bueno, pues la verdad es que acciones hay muchas porque el enfoque de la mujer joven se hace de forma transversal. Intentamos que en todas las iniciativas pues se tenga en cuenta, se interiorice ese concepto para promocionar o fomentar la participación activa de las chicas jóvenes. Es cierto que tenemos programas que de forma específica abordan el tema, pero también que el enfoque es transversal en todas las acciones. Eso es muy interesante, porque muchas veces trabajamos con mujeres, pero si no lo hacemos desde la transversalidad y con una perspectiva de género, trabajamos con ellas, pero no sabemos en relación a qué ellas están. Si ellas participan en una cosa y ellos participan en otra y no los podemos comparar, nos quedamos siempre atrás. Sí, una de las primeras cosas que hicimos hace ya un par de añitos fue formar a todo el personal del Instituto de la Juventud en materia de género. Hubo una formación de la mano de la Asociación Malvaluna, tanto para el personal que trabaja dentro de la sede física, que está en Mérida, como sabéis, como para el personal dinamizador de los espacios para la creación joven. Sabéis que tenemos ya 18 espacios para la creación joven repartidos por toda Extremadura y la gente, las chicas y los chicos que están allí trabajando, pues al final es ese contacto con el territorio y con las personas jóvenes, ¿no?, de cada zona. Entonces, pues para nosotros era importantísimo que fueran los primeros que no solamente se sensibilizaran y se formaran, sino que, bueno, pues que de alguna forma tuvieran esas herramientas para trabajar con las mujeres jóvenes, con las chicas. Estamos hablando desde el 2007, así que llevas ya un largo recorrido trabajando en género desde el Instituto de la Juventud, que siempre parece que hablamos desde el Instituto de la Mujer, pero lo bueno es lo que tú has dicho, que es muy importante la transversalidad. Si todos los espacios se siguen con esa temática, no necesitamos dentro de un tiempo, y espero que así sea, a lo mejor entrevistarnos sobre las actividades que se hacen de la mujer, sino porque todo irá a la par. Sí, es lo que de alguna forma intenta también el Instituto de la Mujer de Extremadura, aparte de todas sus acciones, pues que de ellas se impregnen todos los departamentos de la Junta también, ¿no?, de la Administración Regional, y desde luego que nosotros encuentran un buen aliado, porque es que además nosotros trabajamos también con esa transversalidad. En ese sentido somos los dos institutos, el de la mujer y de la juventud, pues que intentamos... el de la mujer, pues lógicamente en el terreno de la mujer y nosotros más en la perspectiva joven, que todas las medidas que hace la Administración Regional pues se vean impregnadas de esa prioridad, ¿no?, que contemplen en nuestro caso pues a las personas jóvenes. Entonces somos buenos conocedores de la importancia de ese enfoque transversal y como para nosotros a su vez es una prioridad la mujer, pues también lo integramos dentro de nuestras acciones o dentro de nuestras políticas. Juventud, pero juventud poniendo especial atención en la mujer joven. Claro, que además sería absurdo trabajar como en un cubil y como esto no es mío porque es del Instituto de la Mujer, yo no lo toco. Sería absurdo y ni vosotros podíais llegar a ningún sitio, ni ellas tampoco, porque es que si te hagas mujer y aquí juventud, eres la misma persona, que estás en distintos espacios cuando tienes una edad para estar en distintos espacios. Acabas de nombrar antes que había 18 oficinas, ¿las has llamado? Espacios, los espacios los para espacios. La creación joven. No hace falta que los conozcamos todos, pero ¿hay una normativa, si dijéramos, el número de población o que las poblaciones estén más lejos, más cerca? Porque me imagino que estarán distribuidas por toda Extremadura. Sí, hay un compromiso del presidente de la Junta de Extremadura, de principio de esta legislatura, de hacer un espacio para la creación joven por cada mancomunidad. Se empezaron a construir en el año 2003, teníamos ya una red bastante amplia y para en función de un equilibrio territorial, garantizando que la gente joven, el colectivo joven de toda Extremadura pueda tener un acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio, pues se fija ese límite, un espacio para la creación joven por mancomunidad. A día de hoy tenemos 18 en funcionamiento, más el espacio móvil, que va destinado a las localidades más pequeñitas y que, bueno, como su nombre indica, es itinerante. Y en este año pues abriremos otros 4 nuevos espacios para la creación. Y tenemos otras infraestructuras como los albergues, la factoría joven, la red de oficinas de emancipación joven, de la que luego si queréis pues podemos hablar un poquito porque además, también tenido, hacen mucho hincapié en temas de mujer joven. Sí. Pero de alguna forma los espacios para la creación joven pues es la red más amplia donde que se conciben como punto de encuentro para las chicas y los chicos jóvenes de ocio. Y ahí que es donde ellos pues, ellos y ellas pues tienen comparten sus espacios, su tiempo libre, pues es muy importante el poder incidir y trasladar una visión de igualdad real. Además de que tenemos lo enfocamos como prioridad en los espacios para la creación joven, el fomento de la participación femenina dentro de los espacios, porque tradicionalmente ha sido un público más masculino. ¿Hay que motivar tanto? Todavía, es que como vemos, las niñas, las chicas jóvenes están integradas con el deporte, ¿se necesita todavía seguir fomentando a las chicas o fomentar en conjunto al chico y a la chica para la participación? Por lo menos hablando desde nuestra realidad de los espacios para la creación joven, que son puntos de encuentro de ocio, pero con una característica muy determinada y es el fomento de la creación artística, es cierto que nos encontramos con que hay más chicos que chicas que acuden a los espacios para la creación joven. En general, no estamos hablando en solo general, de esto, hablamos a nivel, en concreto, de esta realidad, de los espacios para la creación joven, ¿no? Es curioso. En torno, hemos venido trabajando y ya se va notando, pero ahora está la media de todos los espacios que tenemos en la red sobre un poquito más de un 30% la participación de mujer joven. Es decir, queda mucho por hacer, ¿no? Hasta que de alguna forma se iguale. Nosotros nos planteábamos el... Perdona si te he entendido bien. ¿Hay un 30% de participación de chicas y un 70% de chicos? Sí. Fíjate que luego, cuando contando va pasando la edad, se cambian. Las mujeres participan más en asociaciones, en actividades, y los hombres menos. Sí, en los espacios nos encontramos con esta realidad. Perdona que te corte. Es una pregunta que te la pensaba hacer al principio y se me ha pasado. Estamos hablando de chicos y chicas hasta... ¿Tenéis una edad...? La media de los espacios está en torno a los 17, 19 años, depende del espacio para la creación joven, pero bueno, desde 14 años hasta 30, ¿no? Vale. Hasta 30, o sea, 30 y algo acuden habitualmente a los espacios para la creación joven. Que nos esté escuchando sepa de qué colectivo, de qué edad la media hablando. De edad que te puedes encontrar en un espacio pues son chicos y chicas de 16, 17, 18, 19 años. Uh-huh. ¿Y con esa proporción, 70-30? Sí, contando con que hay un buen trabajo hecho, con que las dinamizadoras, digo las dinamizadoras pues porque la gran mayoría son chicas, están muy implicadas, lo tienen muy presente, se lo han tomado ya como algo personal y sí que lo están trabajando y se está notando ya en los datos. En la memoria anual que tenemos... la evaluación anual que hacemos de los espacios para la creación joven se refleja un aumento de la participación y ahora mismo se sitúa en torno a ese dato, un poquito más del 30%, contando además con otra realidad que nos preocupa y en la que estamos trabajando mucho y es que las chicas muchas veces no son tan participativas, es decir, van a los espacios para la creación joven, pero en algunos casos pues participan menos que ellos. Es decir, dentro de los que las personas que habitualmente van, pues a lo mejor los grupos de música que hay están constituidos mayoritariamente por chicos, y las chicas pues van a verlo, van a ver el breakdance, van a ver las diferentes artes, pero a la vez que hay menos participación, a la vez que acuden menos chicas, digamos, pues en algunos casos también participan un poquito menos. De ahí esa prioridad para nosotros desde el instituto de intentar incentivar no solo que acudan allí y que lo encuentren como un referente, como un punto de encuentro en su localidad, que ya va siendo pues eso más habitual, y que realmente, aunque en los datos vemos que queda mucho trabajo por hacer, pues también vemos que hay una trayectoria, ¿eh? Pero es que si nos remontamos cuando somos más pequeños, en este caso estas chicas, si me dices de 14, 17, 18 años, si analizamos el patio de un colegio a la hora del recreo, ocurre lo mismo. Las niñas ocupan los rincones, los niños ocupan el centro, las niñas observan. Entonces, si lo trasladamos pasando unos años ahí, se sigue manteniendo. Es decir, que lo que has hablado tú de la transversalidad, y parece que me repito, pero es que lo tenemos que tener en la cabeza siempre, la transversalidad. Hay que empezar desde muy pequeño y actuar en todo sitio. Claro, si dice, bueno, y el colegio que tiene que ver conmigo, y yo que tengo que ver con el Instituto de la Mujer, y el Instituto de la Mujer que tiene que ver. Y además, luego avanzaremos contigo otras políticas que estáis llevando vosotros a cabo también con el maltrato, y sois el Instituto de la Juventud, o con la prostitución, y sois el Instituto de la Juventud. Y entonces está muy bien lo que tú estás reflejando, porque es cierto, en un patio de recreo con alumnos, da igual que sean de primaria, de secundaria, de los pequeñitos. Los niños siguen ocupando el centro, las niñas los rincones, y participan más los niños en las actividades que las niñas. Es fácil pasar por un colegio que tenga una valla que dé a la acera, y jugando al baloncesto y al fútbol seguimos viendo a niños. Pues eso es lo que nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestros espacios, desde el área o el espacio que tenemos, intentamos, bueno, pues trabajar, y en la medida de lo posible, claro, pues bueno, ir que se diga, invirtiendo, sí, reduciendo esa tendencia. ¿Qué hacen que no motivan a ese 70% de niñas? Es que ese 70% de niñas ya viene con esa motivación. Sí. Es una cosa de mucho tiempo, y que nos pongamos en contacto, o pongáis en contacto, como tú bien has dicho, con motivarlo, que las personas que los tienen que motivar ya están motivadas, porque sigue pasando. Sí, de mucho tiempo y de mucho trabajo, y mucho trabajo en el día a día, de poder tener tiempo para estar con las chicas que van al espacio y preguntarles qué es lo que les gusta a ellas. A lo mejor estamos pensando en iniciativas que son preferentemente de chicos, ¿no? Entonces también hay que escuchar a las chicas. A lo mejor en una pista de skate, ¿no? Temas de skate son más chicos, y se puede animar a las chicas a que empiecen a practicarlo, pero también hay que preguntar a las chicas qué es lo que quieren ellas hacer, porque a lo mejor les gusta más otra iniciativa que esa, ¿no? Y también pues intentar ponerla en marcha. Entonces es un trabajo que hay que hacer de base, pero que por suerte tenemos un colectivo de dinamizadoras, y entiendo que los dinamizadores que hay se sienten incluidos dentro de, claro. dentro de esta referencia, y que tenemos la suerte de que se lo creen y de que están en ello, ¿no? Y están dedicando ese tiempo. Es una inversión importante que están haciendo y que solo ellas y ellos pueden hacer. Eso, estamos hablando de los espacios, esto que nos has dicho, 18 que están fijos. Y los espacios móviles, ¿cómo vosotros visitáis, os he solicitado el espacio? Hay un ¿es espacio, periódico? Hay un espacio para la creación joven móvil, que va a aquellas localidades, pues bueno, pues que por sus características no tienen una instalación de estas características permanente. Imagino, estamos fija, hablando de localidades más pequeñas. Más pequeñitas. Hay una convocatoria anual a la que se presentan los ayuntamientos, y a partir de ahí, pues a lo largo del año, el espacio móvil pues pasa por en torno a unas 20 localidades, pues que aunque sea un fin de semana, pero también pueden disfrutar de esos recursos y de esas herramientas que tiene. Me gustaría destacar de los espacios para la creación joven, quizá por no alargarnos más tampoco en ellos, aunque es una parte muy importante, muy importante del Instituto de la Juventud, un proyecto Artísimas que realizamos con el Instituto de la Mujer de Extremadura. Porque además colaboramos mucho en todos estos programas, aparte de ese enfoque transversal, tenemos muchos programas regionales en los que vamos de la mano, ¿no? Ambos organismos. Es un proyecto con el que se hacen talleres en toda esta red de espacios para la creación joven, talleres de artes plásticas impartidos por mujeres extremeñas, por artistas extremeñas, ¿no? De ahí su nombre de Artísimas. y bueno, pues acerca en concreto este área de los espacios, las artes plásticas, al colectivo joven, tanto a chicos como a chicas, pero con una mirada de mujer, ¿no? Y es una acción específica, pues que a la vez que promocionar este área de los espacios, abre también esa otra mirada, ¿no? Y hay muchas chicas y muchos chicos pues que a partir de ahí se abren también a las artes plásticas. Y por supuesto, pues bueno, dentro de todas las actividades regionales que tenemos, como te decía, vamos intentando introducir en todos los talleres, en las actividades que llevamos, pues a lo mejor una referencia de mujer en vez de un hombre en graffiti, pues en vez de que los cuatro grafiteros que vengan que sean referencia nacional o internacional, que para los que de verdad les apasiona este arte van a estar allí donde ellos estén, bueno, pues vamos a traer también a una mujer grafitera, ¿no? Entonces con eso, pues teniendo eso interiorizado y teniendo eso presente, pues vamos a ir también de alguna forma abriendo los ojos. La visibilidad, va a ser visible, es muy importante. Exacto. Y que las niñas también vean que hay mujeres que están haciendo lo que ellas creen que podían hacer o les gustaría o ellas no se atreven o creen que como no hay ningún referente, ¿para qué van a ser la primera, no? Claro. Creo que Maca ha empezado un poquito con la música. Tenemos en el programa de hoy a Joana Almendoira. Ella es fadista de Santarém. Es uno de los valores más alentadores de Portugal. Su fado es tradicional y elegante. Este es su quinto álbum, A Flor da Pel, y vamos a quedarnos un momentito escuchándole y continuamos charlando con Susana. Quem vem ao fado sabe a razão de eu ter guardado na minha mão o canto que foi roubado de coração. O infinito vem à lembrança, ouvindo o grito onde descansa a viola que o Paquito deixou de herança. Quanta saudade foi ficando por cantar, presa à vontade que tenho de te encontrar. E o que foi feito no dia, se quando a noite caía sobre o meu xaile bordado eu pressentia que a saudade me pedia para ir à mouraria aprender o que é o fado. Quem me conhece vai reparar que há uma prece no meu olhar quando a saudade se esquece de me abraçar. O infinito vem à lembrança, ouvindo o grito onde descansa a viola que o Paquito deixou de herança. Quanta saudade foi ficando por cantar, presa à vontade que tenho de te encontrar. E o que foi feito do dia. Gracias, Maca, muy bonita. Bueno, vamos a continuar. Nos gustaría, Susana, ahora ya que luego que nos ponemos a hablar y de pronto Maca dice que se acaba el tiempo y yo no me lo puedo creer. Bueno, podríamos hablar de la red de emancipación joven, ya desde una perspectiva de género otra vez, o cómo es la situación de las chicas. Sí, bueno, la red de oficinas de emancipación joven de Extremadura se creaba en el año pasado, no, en el anterior, a finales de 2008 se constituía la red. Era una de las principales demandas de la gente joven en Extremadura porque, bueno, no se le escapa a nadie que los temas de vivienda y empleo pues son los que hoy día preocupan más a la gente joven, sobre todo ya hablando, pasando a hablar no ya de la edad que hablábamos hace un momento con los espacios de en torno a 16 años, sino pues ya mayores de edad, 18, 19, una vez que se culmina el periodo universitario, pues que ya estas chicas y chicos quieren emprender su proyecto de vida y empiezan pues a buscar pues eso, una vivienda y un empleo acorde con ese proyecto, ¿no? Entonces esta red se crea en las cuatro principales ciudades extremeñas, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, y lo que intenta pues es facilitar todas las herramientas que están a disposición de la gente joven en vivienda, empleo y también en formación. De forma muy específica, como en todas nuestras acciones, pues nos centramos en las mujeres, ¿no? Tampoco se le escapa a nadie que la mujer joven pues tiene una dificultad más añadida. La gente joven tenemos más dificultades, sobre todo pues eso, ¿no? En temas de empleo y vivienda, al tener que de alguna forma pasar en un por una etapa de transición, esa autonomía, esa emancipación familiar, esa búsqueda de ese proyecto. Y bueno, pues nos encontramos con muchas dificultades que hay que afrontar y que en algunos casos, pues desde las administraciones tenemos que hacer ese uso de esa discriminación positiva. En el caso de la mujer, pues esta realidad se endurece un poquito más, ¿no? En el caso de la mujer joven, entonces siempre tenemos muy presente esa perspectiva. El año pasado comenzábamos con unas jornadas precisamente orientadas al público de mujer joven. Las oficinas dan asesoramiento y acompañamiento en estos temas a cualquier joven que se acerque a ellas, pero además iniciábamos una etapa el año pasado, una vez que se empezaban a consolidar las oficinas, la verdad que con bastante buenos resultados, porque bueno, la demanda estaba ahí y por tanto la respuesta era fácil prever que sería buena, pues empezábamos a organizar jornadas con diferentes colectivos para que no solo ya esa persona joven que vaya a la oficina reciba ese asesoramiento, sino intentar que esa información, sobre todo los recursos que están al alcance y que muchas veces no usamos porque no conocemos, llegue a la mayor parte de la gente posible. Entonces comenzábamos con tres colectivos que nos parecían muy importantes. Uno era el colectivo universitario, precisamente porque sí, está en esa fase. Yo he asistido a una de las reuniones. El año pasado, a finales del año pasado. Y en la Facultad de Económica. Sí, desarrollábamos en el campus de Cáceres y en el de Badajoz esta jornada. Pues como te digo, una era con el colectivo universitario, otra era con el colectivo de jóvenes con algún tipo de discapacidad, que también, bueno, pues sí, si hablamos de dificultades añadidas, pues... Es como la triple dificultad o la triple discriminación a la hora de encontrar. Claro, estábamos ahí también en la sede de COCENFE, aquí en Badajoz. Y el tercer colectivo que queríamos de forma específica comenzar a abordar era el colectivo de mujer joven, sobre todo en relación con los temas de empleo. Estas jornadas se centraron en mujer joven y empleo, concretamente se denominaba así además. Y este año pues queremos reeditarlas, porque la verdad es que tuvieron muy, muy buena acogida. Tuvimos la oportunidad pues de detectar a muchas mujeres en el territorio y darles esas herramientas y esa información, que muchas veces, pues ya digo, que nos cuesta que lleguen todos los recursos que hay a disposición. Es que, ¿no?, muchas veces pasa eso, que tienes esa puerta ahí pero no sabes que puedes pegar, y que cuando pegues y te la abras te vas a encontrar un abanico de recursos que te van a facilitar mucho la empresa que tú en ese momento quieras hacer, en este caso la emancipación. ¿Estas jornadas las volvéis a repetir en las cuatro ciudades importantes o cambiáis de sede? El año pasado, en concreto, las de mujer se realizaron en Plasencia y este año estamos en ello, estamos planificándolas y queremos que lleguen por lo menos a las dos provincias, es decir, posibilitar otra, que pueda llegar más gente, ponerlo un poquito más fácil, porque la verdad que estamos muy contentos con los resultados. Cuando haces algo, bueno, pues que hay demanda y hay necesidad en algún sentido, pues suele salir bien, suele tener buena acogida, y ese fue el caso. Comentamos más actividades que tenéis, que hacéis con mujeres, con mujeres maltratadas o con mujeres que estén sufriendo, como tú acabas de decir antes, cualquier tipo de discriminación o de abuso. Sí, mira, tenemos un somos proyecto... Somos conscientes de que lo hacéis y me encantaría que lo contaras. Tenemos un proyecto también con el Instituto de la Mujer de Extremadura, Mercado Injusto, que se enmarca dentro de Asteria, dentro del programa que está desarrollando el Instituto de la Mujer con varias entidades en Extremadura. Pero antes de contártelo, a mí me gustaría enlazarlo con un organismo que tenemos dentro del Instituto de la Juventud y que, bueno, pues para nosotros es muy importante. Es el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. Este comité, que nace en el año 2000 y se adscribe al Departamento de Juventud, pues lo que intenta es que no haya ningún tipo de vulneración en temas de derechos humanos, en cualquier tema que pueda generar discriminación en la gente joven. Lógicamente está adscrito al Instituto de la Juventud, a la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, y nos centramos pues en el público joven. Entonces trabajamos pues por una parte en sensibilizar a la población joven sobre cualquier tipo de discriminación o de exclusión que se pueda generar, y por supuesto en ayudar o asesorar a personas que en algún momento se puedan haber sentido excluidas o discriminadas por alguna razón. Tratamos temas de discapacidad, tratamos temas de migraciones, tratamos temas de pues colectivo LGBT, pero por supuesto también tratamos ahí temas de igualdad. Entonces, de alguna forma, también el comité tiene ese papel muy presente y es el referente dentro del propio instituto, que ya digo que intentamos todos estar formados y formadas en la materia, pero es como esa voz de alerta, sí, ¿no? Que está ahí alerta para que efectivamente se tenga siempre muy presente. Desde luego es una gozada escucharte, lo dices con tanto entusiasmo que entra a decir todo el mundo, pero por favor abran bien las orejas y entérense de todo lo que se está haciendo, de todo lo que puedes utilizar, a todos los sitios que puedes llamar, y que está gente valiosa, gente que está trabajando, que se está formando y que está ilusionada con el trabajo que hace. Sí, además es lo bonito, es lo que yo, que lo el menos personal me estás transmitiendo tú a mí, y espero que sea le pase a todas las personas que nos estén escuchando. Además que no, la ilusión y las ganas no es solo mía, sino que es de todo el personal que está ahí, ¿no? En el instituto, del que está en el comité, de la red de los espacios para la creación joven, de las oficinas y bueno, y de todos los que están allí en Mérida, ¿no? Y en las demás instalaciones. Pues con el comité, te decía, enlazándolo de alguna forma con este proyecto de Mercado Injusto. De lo que se trataba con él era de sensibilizar a la población joven, especialmente a la universitaria, en el fenómeno de la trata de personas, de la trata de mujeres que sufren explotación sexual. El Instituto de la Mujer ha cogido el toro por los cuernos, por decirlo de alguna forma, en esta materia, ha empezado con este proyecto de Asteria, junto con asociaciones a nivel regional como Malvaluna y la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, y nosotros hemos querido sumarnos, pues como no podía ser de otra forma, con el colectivo joven. A partir de un estudio que se hizo por el Instituto de la Mujer, que se encargó por el Instituto de la Mujer, veíamos de forma muy preocupante que había datos de que el colectivo joven universitario de alguna forma se banalizaba desde él esta situación, se estaba haciendo uso, en fin, de estos servicios, por llamarlo de alguna forma, sin tener quizá conciencia de todo lo que hay detrás, sí, ¿no? De toda la realidad tan dura, de cómo están siendo explotadas, esclavizadas esas personas, esas mujeres. Yo creo que no se lo plantean porque no se dan cuenta, piensan que es como otro servicio, como tú dices, si voy al bar y hay un camarero, si voy aquí y hay una chica, pero que ya está igual que está el camarero porque ha elegido ese trabajo. Chile. Tuve también la suerte de participar en la jornada y fue la impresión, y que parece, es verdad, que se preparan tantas cosas y hay veces que no tenemos el público suficiente para la entrega, pero si llega alguien es mejor que el colectivo fuera mayor. ¿Cómo les cambió la cara en el momento que estuvieron allí y empezaron a escuchar? Yo, vamos, quiero unirme al proyecto este porque participé como espectadora y es para que ruede y vaya a más sitios. Bueno, yo creo que sí que se conseguía ese objetivo de cambiarle el chis a la gente que participó, ¿no? Era de lo que se trataba, de que de alguna forma pudieras empatizar y ponerte una pequeñita parte, aunque sea en la piel de esas personas, de esas mujeres. Pues como te decía, esa era un poco de dónde surge, ¿no? De constatar esa realidad de que hay gente joven universitaria, precisamente las personas, el colectivo universitario, que lo vemos, porque así es como el más formado, y resulta que ahí había algo que no cuadraba, que fallaba, o bien eran los valores, o probablemente pues que no, nadie les había hecho reflexionar sobre esa realidad que había detrás. No la falta de valores, sino que no se habían hecho esa reflexión. Entonces, esto era lo que pretendíamos. No, nos vinimos a los cuatro campus universitarios con vuestra ayuda inestimable de la Oficina de Igualdad de la Universidad. Y bueno, pues a través de unos talleres, a través de unas proyecciones y de unas charlas, pues intentamos que la gente que participó se pudiera poner en la piel por un momento, yo, como decía. Vi la actuación que tuvisteis en el campus de Badajoz y sí reaccionaron los chicos y las chicas. Por eso te he dicho antes que ellos piensan que es un servicio que está ahí como un trabajo que al final del mes cobre, y si el día que está malo no va, y si se quiere ir de ese trabajo se va, y se dieron cuenta que eso no era para nada lo que ellos, o la idea que tenían vagamente sobre esa situación tan, pues no, más que desagradable, tan fuerte y tan brutal para estas mujeres. Sí. Bueno, pues la idea es seguir llegando. Llegamos en torno a 100 jóvenes que participaron, chicas y chicos que, bueno, pues que seguro que de alguna forma cambiaron esa visión. Sí. pero queda todavía mucho, pues mucha gente a la que llegar con el mensaje. Seguimos trabajando de la mano del Instituto de la Mujer. En este año, pues hemos de alguna forma formalizado esa colaboración y nos integramos como Instituto de la Juventud dentro de Asteria para abordar los temas abordar este tema en cuanto a la población joven. A la población joven. Mm. Bueno, Susana, es que me da mucha rabia cuando tengo muchas ganas de saber, muchas ganas de preguntar, y el tiempo se nos va acabando. También entiendo que tenemos otras actividades que hacer después de esta, pero además a mí me gustaría, como todas las personas que pasan, todos los colectivos que pasan por el programa, si tú quieres dejar un número de teléfono o un correo para que se ponga alguien que acaba de escuchar el programa y le interesa algo de todo lo que has contado, que si hacéis tantas cosas, entonces como un número más general o un correo más general que luego pueda derivar a las oficinas de emancipación o a otra de las muchas actividades que tú nos has comentado. Sí, mira, pues te puedo dar el teléfono joven, que es el 900 500 800. 900 500 800. Eso es, y a partir de ahí pues cualquier consulta relacionada que pueda afectar, cualquier duda que pueda tener cualquier joven, pues a raíz de ahí se ponen en contacto desde el Instituto de la Juventud y se deriva a uno u otro sitio. Te puedo dar la web del Instituto de la Juventud, ¿sí? www.juventudextremadura.com. juventudextremadura.com. Estamos cambiándola ahora mismo, estamos en un periodo de transición para hacerla mucho más visual, pues tener acceso a todas las redes sociales directamente desde ahí, a vídeos, a los fabulosos vídeos que hace Onda Campus, ese Activos TV que tenemos por ahí. Sí, son, pero bueno, sí, de son momento, muy divertido y muy interesante, y de otra parte estamos muy divertido. Pero bueno, de momento esa página es el referente y está permanentemente actualizada con todo lo que vamos generando. Y bueno, y como correo electrónico, pues el de institutojuventud.jd, de jóvenes y deporte, .jd, @juntaextremadura.net. También para cualquier consulta más específica se puede utilizar. Bueno, yo intento repetirlo todo. El número de teléfono 900 500 800, la página www.juventudextremadura.com, y el correo, espero que si no, Susana, institutojuventud@jd, es decir, jóvenes y deporte, @juntaextremadura.net. Sí, vale. Bueno, tenéis tres contactos. Si queréis seguir en contacto con nosotros a través de los programas, escuchar este programa, como está colgado en la página de Onda Campus y no lo encontráis, y otro cualquiera, os podéis poner en contacto con este correo, ondacampus@hotmail.com, o con la Oficina para la Igualdad en la Universidad, que es igualdad@unex.es. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016 puede significar otra vida. Gobierno de España. Bueno, continuamos con la campaña, por desgracia, del 016, y ya tenemos que dejar el programa de hoy. Ha sido un placer, Susana. Igualmente. Me hubiese gustado preguntarte muchas más cosas, pero esas se quedan ahí y podemos en otro momento que tu agenda te lo permita, que vuelvas por Onda Campus, que además tú sabes que te quiere mucho toda la gente que está aquí. Y yo a ellos y a ella. Y que ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Esta, como le digo a todo el mundo y a ti con el mismo cariño, pero que tú eres partícipe, esta es tu casa y esta es tu radio. Muchísimas y a los gracias. Demás, que seáis muy felices y que compartáis la felicidad con alguien. Un beso. Adiós. I'm burning for you. When the truth is best broken, there's nothing.